Iris, ¿qué aprendizaje te llevas de este evento? Primero y principal es el cuidado sobre la tierra en sí, y que está bueno porque yo no tengo ni idea de todo lo que acaban de decir, pero está bueno porque yo tengo mi hija y está bueno que ella aprenda el cuidado hacia la tierra y sobre todo el respeto, y que bueno, esto pase de generación en generación y se mantenga, no es que quede en la nada.